políticos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día martes 30 de abril del año 2013, los saluda como todas las mañanas su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bien, antes de iniciar nuestro programa, agradecer a todos aquellos seguidores, amigos, que a estas horas de la mañana se encuentran en la sintonía de la www.radiochalaca.com. A todos ellos que cada día que pasa suman y suman más, nuestro agradecimiento constante y eterno por confiar en nosotros, no solamente para estar informados de lo que ocurre en el Callao, sino que además también para contarnos sus opiniones, también sus denuncias y todo lo que viene sucediendo pues en todos los rincones de nuestro querido Callao. Bien, el día de hoy, martes 30 de abril, el día de mañana es primero de mayo, feriado, día del trabajador, y desde aquí ya nosotros le deseamos pues un feliz día a todos nuestros amigos radioescuchas, a todos nuestros amigos chalacos, a todos nuestros amigos trabajadores chalacos. A todos aquellos pues que de alguna manera u otra se esfuerzan para llevar a sus hogares el pan de cada día, aquellos que con su trabajo enaltecen pues a nuestra querida provincia del Callao. ¡Feliz día del trabajo! El día de mañana, primero de mayo. En estos momentos se viene desarrollando una sesión de consejo en la municipalidad distrital de Carmen de la Legua. Bueno, hasta allí acudieron nuestros periodistas y tenemos que denunciar que han tenido muchos problemas para ingresar, a pesar de que, como todos sabemos, las sesiones de consejo son totalmente libres, abiertas al público, excepto pues que alguien tenga que ocultar algo. ¿Ah? Pero según la ley, las sesiones de consejo son públicas, señores de la Municipalidad de Carmen de la Legua. Además, han reportado nuestros periodistas que están allá cubriendo la información, que en esta sesión de consejo han sido agredidos por delincuentes. ¿Ah? Otra vez, una vez más, todo parece indicar que hay ciertos municipios que les encanta trabajar con gente de mal vivir, con delincuentes que han agredido a nuestros periodistas, y no solamente a los periodistas de Prensa Chalaca, sino también han agredido a otros periodistas de otras casas editoras. Así que desde aquí hacemos esta denuncia pública del maltrato que han sufrido muchos periodistas chalacos y otros que vienen de otros lugares, pues en la sesión de consejo que se viene realizando en la Municipalidad de Carmen de la Legua. Nos han informado que en esta sesión se estaría tocando el tema de la vacancia del actual alcalde Daniel Leca Rubio. Bueno, esperamos tener un contacto telefónico con nuestros enviados hasta Carmen de la Legua para que nos puedan contar los pormenores de este abuso de autoridad, sobre todo por parte pues de personas de mal vivir que han atacado a periodistas de diferentes casas editoras que están cubriendo la información de esta sesión de consejo que a todas luces ha querido ser secreta, ¿ah? Cuando las sesiones de consejo son públicas, amigos de Carmen de la Legua. Mañana y 11. Diez de la mañana y 11. Bueno, y estas son las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la Gran Provincia. Miércoles 30 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Más del 10% de adolescentes chalacas son madres. Según un reciente informe del Ministerio de Salud, el 10.8% de las adolescentes residentes en la Gran Provincia Constitucional del Callao ya son madres o están gestando por primera vez. Se ha observado que tienden a aumentar en familias que viven en zonas urbano marginales y en condiciones de hacinamiento, manifestó Lucy del Carpio, representante de dicha entidad. Habla sobreviviente del globo aerostático. Melissa Contreras, una de las 5 sobrevivientes del globo aerostático que actualmente se encuentra internada en el Hospital Naval del Callao, señaló que dicho artefacto se precipitó al mar de Cañete debido al mal tiempo y a que el gas que lo abastecía se había terminado. Al momento de ser internadas, las 5 mujeres presentaban cuadros de hipotermia moderada. Ministros chilenos visitarán el Callao. Los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores del Perú y Chile estarán presentes este jueves en el Callao para participar de las celebraciones conmemorativas por el aniversario del combate de 2 de mayo. Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Rojas. Dicha actividad forma parte de la reunión 2 más 2 que se iniciará en nuestro país ese mismo día. Implementarán nueva central 105 en el Callao y Lima. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que las pruebas de la moderna central 105 para Lima y Callao, que dotará de modernos equipos de telecomunicaciones para combatir la delincuencia, se encuentra en su etapa final. Dicho sistema será implementado en el primer puerto dentro de 2 meses. Esas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas nada más aquí en la gran provincia del Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Y continuamos con la información, continuamos con el programa y vamos a conectarnos con uno de los periodistas que ha sido prácticamente golpeado, que ha sido, reprimido por delincuentes que han estado pues en esta sesión de consejo de Carmen de la Legua. Vamos a ver si ya tenemos la conexión. Bueno, vamos a ver si podemos tener la conexión con el periodista, con uno de los periodistas, pues, que ha sido agredido en esta sesión de consejo de Carmen de la Legua. Bueno, queríamos, ¿con quién estamos comunicándonos? Diógenes García. Ah, ¿cómo estás, Diógenes? ¿Qué tal? Queríamos saber cómo fue pues esta agresión que has sufrido tú y otros periodistas cuando han ido a cubrir la sesión de consejo de la Municipalidad de Carmen de la Legua. Diógenes García de la Esquina. A insistencia de los mismos colegas para poder cubrir el evento. Y ha sido en ese momento cuando han cerrado la puerta y dice 70 regidores porque dijeron que era privado. Se encontraba también la colega Lucila Llanos, dos colegas del Canal 5, y en ese momento ha sido el forcejeo. Tanto así ha sido que era tan estrecho el lugar que una de las lunas fue quebrada por cuando han empujado. gracias a la colega Lucila Llana, inclusive mujeres las han agredido, jalándole el pelo o pateándole. Hemos tratado de defendernos y en ese momento ha sido que a mí me han empezado a golpear en la cabeza y por cubrirme la cabeza dejé la mano descubierta y una filmadora que tenía en ese momento me fue arrebatada la mano dentro de la municipalidad. Y lo peor de todo es que esto se hizo delante de dos, aparentemente suboficiales de la policía, que no hicieron nada delante de ellos, así que no se han estado golpeando. Bueno, es lamentable lo que estamos escuchando cuando las sesiones de consejo son públicas, como todos sabemos, y las personas que los han agredido son personal de la municipalidad de Carmen de la Legua, son delincuentes. ¿Quiénes fueron? Mira, en realidad era un personaje que estaba repleto de gente que no sé si era de la municipalidad, no los conozco, pero no dejaban pasar, no dejaban que nadie tampoco saliese, ¿no? Entonces estaba así como amontonado para no dejar pasar a nadie. No los conozco, no sé quiénes son, porque nos ha sorprendido de que esa manera de gente que no eran funcionarios, parece que eran aparentemente vecinos, han sido los que han estado en ese momento dentro, ocupando los espacios que aparentemente eran libres, ¿no? Diógenes, dime, ¿qué tema se iba a tocar en esta sesión de consejo que de alguna manera pues han ocurrido estos hechos? Sí, lo que se iba a tocar es un punto bien álgido que unos regidores habían pedido, la vacancia del alcalde Daniel Eka. Bien, y seguramente por este punto tan importante es que ha habido demasiada gente y también cobertura periodística. Sí, hay cobertura periodística, pero no han dejado cumplir bien algunos. Me consta que algunos sí pueden hacer su labor, pero otros no. Dime, ¿y tú has perdido entonces una filmadora? ¿Te han arrebatado ahí, digamos, tu herramienta de trabajo? Sí, así es. Bueno, una filmadora que tenemos ya un buen tiempo. Bueno, Diógenes, yo quiero agradecerte por esta llamada, por este contacto, por este enlace telefónico y ojalá que podamos comunicarnos con algunos otros periodistas para levantar pues nuestra voz de protesta por este trato tan mal que han tenido contra ustedes los periodistas. Ya, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bien, ha sido Diógenes de un medio de comunicación chalaco de La Esquina. Y desde aquí pues levantamos nuestra voz de protesta porque también Lucila Llanos, que pertenece pues a las filas de nuestra empresa, con la revista Así, también ha sido agredida, como ya lo ha señalado Diógenes García, ella también con jalada de pelos, empujones y todo, y creemos realmente que así no se tiene y no se debe de tratar a la prensa. Le han arrebatado incluso a Diógenes su filmadora con la cual pues él de alguna manera trabaja, con la cual pues cuenta pues las noticias que suceden en diferentes lugares del Callao. Así que muy mal hecho pues a la gente de Carmen de la Legua, de la municipalidad de Carmen de la Legua, muy mal trato a los periodistas chalacos. Bien amigos, y nosotros tenemos que continuar con nuestro programa, pero vamos a ir a una brevísima pausa comercial, nos piden, y cuando regresemos estaremos conversando con Arturo Cárdenas, él es teniente gobernador de la zona sur del Callao. Vamos a conversar con él y tenemos mucho más el día de hoy en nuestro programa. ¿Ah? El día de mañana es el Día del Trabajador. Así que desde acá, un saludo, un abrazo para todos. Para todos los trabajadores chalacos. El día de mañana es feriado. Así que salud por esto. Bien amigos, pausa comercial y ya volvemos en tu programa Así. Es el Callao.

¿Cómo está ahora la zona sur, digamos, este lugar tan, tan difícil, donde la inseguridad ciudadana, donde la delincuencia pues campea? ¿Cómo está? Porque a veces entrevistamos a las autoridades y nos dicen, no, que ha disminuido la delincuencia, no, que esto, no, que el otro. Y queremos pues conversar no solamente con el teniente gobernador, sino con el vecino Chalaco, porque usted vive ahí, ¿verdad? Así es, vivo más de 50 años ahí en el barrio de Perro Ruiz, exactamente. Y gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos, en el cual también participé, gracias a la función que tengo como teniente gobernador, que es un cargo honorario que me da el gobierno central, sí hice una iniciativa a las autoridades solicitando un colegio que estaba abandonado hace 2 años, colegio de primaria, fue uno de los mejores colegios del Callao de primaria, el 471, el centro que le llamaba. ¿Y por qué este colegio, el colegio, a ver, cómo me dijo que se llama? 471, centro. 471 Centro. El centro. Era de primaria, ¿verdad? De primaria. Ya. Los mejores colegios. ¿Y cuánto tiempo funcionó este colegio aproximadamente? Años. Hasta hace 2 años. Ya. ¿Y por qué lo abandonaron? ¿Qué sucedió? Lo abandonaron por el mismo motivo de que falta el alumnado, por el temor de que... El temor no, sino constantemente a los profesores, a los padres de familia, a los criaturas le quitaban sus cosas. Claro, los asaltaban. Y tanto a los criaturas le quitaban sus mochilas. O sea, tan brava es esta zona... que no respetaban, pero ni a los niños, ni a los padres, ni a los profesores. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y es así que los profesores que eran enviados ahí decidían pues no ir, y los alumnos tampoco querían ir, y es así como este colegio prácticamente quedó abandonado. Eso quiere decir, y eso realmente es una prueba fehaciente de la mala labor que vienen haciendo las autoridades en el tema de seguridad ciudadana. ¿Es así o no es así? Claro, algo tiene que ver también las autoridades, y bastante, diría yo, porque mira, uno de los temas que todo el mundo en el Callao conoce es, por ejemplo, las obras de construcción. Acá en el Callao se matan por las obras de construcción, y eso lo inició la misma gente de Chimbún, que consintió en el primer momento de que la gente se esté matando por una obra. Y eso todo el mundo lo sabe acá en el Callao. Hay quienes dicen que eso de los cupos nació acá en el Callao, ¿no? Así es, nació acá en el Callao. ¿Así usted puede confirmar eso? Bueno, tengo bastante tiempo metido en esto, y según lo del concepto que tengo y lo que observo, sí. Claro. Sí, nació con Alex Curi, nació esto. Nació con Alex Curi. Así es. ¿Por qué? Porque él le dio, digamos, participación en su gobierno a muchos delincuentes, ¿verdad? Sí, se le dio bastante cabida. Sí, yo me acuerdo que yo una vez tomé un taxi de un señor chalaco, y el taxista me decía, mira, me decía, ¿cómo es posible que yo me saco la mugre trabajando y no llego pero ni siquiera a los 1000 soles mensuales? Pero yo tengo un pata que es delincuente, hermano, ha estado en cana, así me contaba, y sin embargo gana 3000 soles en la región. Y sin hacer nada todavía. Y sin hacer nada. Cobro de cupos, así que... Así es. ¿Y cómo se llama? Es increíble. Pero nosotros hemos puesto un post hace algunos días en el Facebook de Prensa Chalaca, y dice el Facebook, ¿usted cree que el gobierno regional contrata delincuentes? Esa fue nuestra pregunta. Hemos hecho una encuesta, un sondeo ahí en el Facebook de Prensa Chalaca, y no se imagina la cantidad de comentarios que tiene, y casi el 90% son afirmativos, dicen que sí, ¿no? Seguramente que no hay pruebas, no lo sé, pero usted ya lo señala, y creo que muchos chalacos también, que todo comenzó cuando Alex Curi pues comenzó a darle participación dentro de su gestión municipal a la delincuencia, ¿verdad? Así es, de ahí empieza todo. Y es más, como ahí en este colegio, como digo, en Washington, ha habido 4 asesinatos, han matado 4 personas con pistolas ahí mismo en Washington. ¿Cuándo? Bueno, estamos hablando del anteaño pasado, y ahí para atrás. ¿En el colegio? No, ahí en, cerca. En Washington, cerca del colegio. Cerca a media cuadra del colegio. Ajá. Entonces, ya. Temor constante para la población y todo, y como digo, gracias a nació esa iniciativa que la ADRES cerró el colegio por falta de seguridad. De seguridad, ¿no? La cerró, ¿no? Y toda esa infraestructura, en realidad, o sea que la delincuencia le ha ganado a la educación. Así es. ¿No es cierto? Usted que vive por ahí. Y este es un motivo, da pena porque es el mejor colegio. Si usted fuera, digamos, de repente alcalde o de repente fuera usted el jefe máximo de la policía en el Callao, ¿qué haría por esta zona donde ha vivido usted muchos años y usted la conoce al revés y al derecho? ¿Qué haría usted? Bueno, la primera iniciativa que hemos tomado con los vecinos es hacer la comisaría del puesto policial, que ya es una realidad. Creo que la otra semana o aquí a 15 días ya lo inauguran. Está el escuadrón verde trabajando ahí. ¿En el colegio, creo? En el mismo colegio. O sea que el colegio en realidad ha sido utilizado para que se construya ahí este puesto de la policía. Claro, la construcción no tanto porque ya estaba hecha, ¿no? Claro. La estructura estaba hecha. Pero ya se tomó la iniciativa, ya las autoridades aceptaron y todo, y se ha hecho el colegio. Bueno, hubiese sido... Todos tengan que tomarse una foto, que vayan ustedes y vean una foto o la inauguración, que estén ahí. Vamos a estar ahí de todas maneras, ¿no? Lógico. Pero vamos a hablar de ese tema. La gente está contenta. Vamos a hablar de ese tema, que es una gestión de ustedes, del pueblo, de esa zona, de los vecinos de esta zona importante del Callao. Pero ¿no sería mejor que este colegio hubiera florecido, que hubiese seguido creciendo, ¿no? Primaria, secundaria, pero tan mal estaremos en el tema de seguridad en el Callao, que en lugar de tener más colegios, ahora en vez de este colegio, ahora tenemos un puesto policial, que a los vecinos les va a caer muy bien, por cierto, porque tienen que poner orden, ¿no? Pero creo de que hubiera sido mejor que el fruto del trabajo de las autoridades hubiese sido que el colegio crezca más, ¿no? No que haya pues un centro policial, sino que hayan más profesores, más alumnos que quieran estudiar, pero no es así. Claro, ha sido una desgracia en ese sentido. Es más, en la solicitud que una yo pérdida, hago, ¿no? En la solicitud que yo hago, también pido al gobierno regional, sí, que haga la posibilidad de hacer, ya que no va a ser colegio, ¿no? Hacer un estudio para chicos que terminan la secundaria, carreras cortas. Claro. También pido ahí, pero no sé si más adelante se habrá tomado en cuenta eso. Claro, porque la educación es muy importante, ¿no? Sí. Si no, sí. El joven en realidad termina y no sabe dónde ir, porque algunos lugares para estudiar son bastante caros y los padres a veces no tienen esa facilidad, ¿no? Pero igual, ¿por qué hay muchos jóvenes que son tan rebeldes en esta zona? ¿Por qué hay muchos jóvenes que realmente delinquen? ¿Tiene que ver solamente con los jóvenes, con las autoridades? ¿O también tienen que ver con los padres de familia? Usted que es vecino, no, me imagino que usted tiene hijos también. Lógico, tengo seis. ¿Perdón? Y tengo seis hijos. Seis hijos, ajá. Y gracias a Dios, bueno, mis hijos son... Todos son trabajadores, no tengo ningún problema viviendo en el sitio que vivo. Son personas, digamos, que uno se puede sentir orgullosos, sí, que bastante. No están al margen de la ley. No están, pero como digo, tiene que mucho que ver los padres. Pero usted conoce algunos amigos que tendrá por ahí cuyos hijos les han salido un poco rebeldes. Bastantes, como, ¿no? El que vive en la zona, como el que yo vivo, claro, en la zona, y bastantes. Claro. Y eso tiene que ver también con los padres, ¿no? También, influye bastante los padres. Porque si un papá se va a dormir a las 2 de la mañana y no sabe dónde está el hijo... Claro, porque es mentira que uno malogra al otro, nadie malogra a nadie. Uno se malogra porque quiere. Claro. Nosotros los padres deben estar ahí al tanto, ¿no? De lo que están haciendo sus hijos. Porque también es responsabilidad de las autoridades, pero creo que mayor responsabilidad tienen los padres. Claro. Yo conozco, así como usted que tiene 6 hijos y a todos los ha sacado adelante, yo conozco allí por esa zona a el caso de una señorita que ha ganado un concurso, ¿no? Ha ganado un concurso y acá lo hemos sacado en prensa chalaca como un orgullo del Callao, ¿no? Joven chalaca gana concurso internacional. Lisbeth Pumazunco Rivera es la joven chalaca que decidió estudiar comercio exterior en ADEX. Al terminar su carrera, una de sus profesoras la impulsó a participar en el concurso Planes de Negocios en el marco del TLC Suiza-Colombia y Suiza-Perú, organizado por Punto Latino, entidad cultural sin fines de lucro. Pumasunco envió su proyecto vía internet hace un par de meses y a inicios de abril le dieron una de las mejores noticias de su vida. Había ganado el concurso en la categoría emprendedor más joven, dirigido a menores de 30 años, con su producto innovador, Snack de Sacha Inchi. ¿Ah? La joven estudió al público europeo y se dio cuenta que más de la mitad de la población de aquel país era adulta mayor, preocupados por consumir productos que beneficien su salud. Es así como nace la idea de exportar el Sacha Inchi. Este concurso no solo era para los emprendedores peruanos, sino también se consideraba a los colombianos por ser la competencia, porque iba a ser muy dura, expresó la joven. La joven ganadora viajó a Suiza el último viernes para recibir el gran premio, 2.000 euros y un programa de capacitación en dicho país para convertir su sueño exportador en realidad. Su padre Marcelino Pumasunco Salinas, un hombre noble y trabajador, le pagó sus estudios completos con su trabajo de pintor. ¿Ah? Miren ustedes, era pintor este señor chalaco, que lo vamos a entrevistar en la radio uno de estos días, y ahora se siente muy orgulloso, pues su esfuerzo dio uno de los frutos más gratificantes para cualquier padre, de ver a una hija convertida en toda una profesional exitosa. ¿Ah? Ella vive en la zona sur, mi querido amigo, por los barracones, por ahí, por los terribles lugares, y ha sacado a su hija adelante. ¿Y cuál es su profesión? Es pintor. Y pintor de brocha gorda, por cierto. Claro, es un ejemplo, como te dije antes, no nadie valora a nadie. Ves, el señor ha sacado adelante a su hija y viene en un sitio movido, como se dice. Movido, sí, sí. Hay gente respetable, ¿no? Sí, también hay gente respetable. Es más, lo que te quiero decir también algo, mira, hablamos de seguridad ciudadana, en la cual te ha metido tanto la municipalidad como la región. Tú paseate por las calles y vas a ver todo eso que están de seguridad, de chalequitos y todo que está en la calle, no tienen ni un silbato para prevención. Entonces, o sea, ¿de qué seguridad hablamos? Yo siempre le llamo a eso, ¿sabes cómo yo le llamo? Le llamo publicidad ciudadana. Sí. Ah, publicidad, sí, ciudadana. Sí. Porque sí, a veces yo veo un carro de la... Ahora, bueno, ahora hay un patrullaje ya con la policía, pero antes se ponían ahí y prendían sus foquitos, ¿ah? Entonces cuando viene un limeño o alguien de fuera, dice, ah, su madre, qué bien, trabajan acá, sí, hay seguridad por todos los lugares, ¿no? Pero no, pues, eso se llama publicidad ciudadana. No. Y eso es lo que pasa ahora con los chalequitos. Y cuando viene la campaña electoral es peor, porque contratan más gente... Sí. Seguramente pensando que van a ser quienes van a votar por ellos, no lo sé. Ya están contratando, pero gente, contratan cualquier cantidad de chalecos y, como usted dice, no saben ni silbar. No tienen ni un silbato para prevención. Claro. Porque no tienen ni un silbato para prevención. Antes que estaban los brigadistas, con el tiempo de Canchis, bueno, estaban los brigadistas, yo fui supervisor en la noche de los brigadistas. Y tenían silbato, intervenían, se achapaban delincuentes. Tenían su palo y tenían todo. Ahora no tienen nada. Nada, ¿no? Eso te da a demostrar las autoridades que tenemos ahora le tienen mucho, no sé, mucho amor a los delincuentes. Sí, sí, sí. Mire, ahorita estoy yo justamente denunciando, y no lo he dicho yo, sino lo ha dicho un periodista que está en el mismo lugar de los hechos, ahí en Carmen de la Legua, sin ir muy lejos, ¿no? Como usted dice, las autoridades tienen mucho, no sé, esas ganas, esa de trabajar con la delincuencia. Sí, y yo no sé cuál es el asunto ahí. Hay un contubernio, una asociación realmente que da mucho que desear. Y ahí en Carmen de la Legua, muchos periodistas, ahorita hace media hora, han sido golpeados por delincuentes que incluso les han robado cámaras y los han golpeado a mujeres, a hombres, sin más ni más. Y entonces eso es algo que no debemos de tolerar, y de alguna manera yo quiero agradecerle, pues, porque usted está diciendo las cosas ni siquiera simplemente como son, ¿verdad? Porque es lo que pasa, no, es lo que usted vive todos los días, ¿no? Sí, ahí están los señores de verde y no tienen ni pito. Ni un silbato para una prevención, algo, no tienen, no sé qué gana de seguridad, no sé. Aparentemente, como dice, lo poco que gana, porque tampoco gana mucho, se lo están como regalando, porque no hacen nada. Claro, no hacen nada. No hacen nada por la sociedad y por mejorar. Y algunos están cerca a su casa. Algunos hasta se van a su casa, lo ponen en un sitio que se van hasta su casa y todo. Y otros van, no sé si te das cuenta, otros van hasta con sus hijos. Sí, sí. Van con sus hijos a hacer su guardia, que supuestamente es de seguridad. Sí, es increíble. La verdad es que está mal enfocada la lucha contra la delincuencia. Todo solamente el poder. Todo pero está bien, pero por ejemplo, pero hay algo que se hizo. Se compraron 2 helicópteros. ¿Cuál es su opinión de los helicópteros? Usted que es un vecino y aparte teniente gobernador. Supuestamente esos helicópteros, según me dice gente que conoce, esos helicópteros ya eran usados. Y segundo, en un helicóptero, o en esa clase de helicópteros, por la vibración que tiene, tú tienes un guardia ahí arriba que no tiene por tener ni un arma, porque el arma se dispara sola. Por la vibración que tiene arriba el helicóptero. Entonces, ¿no? ¿Qué seguridad también sale mientras que el helicóptero no va a bajar a la ciudad? No entiendo. No entiendo esa compra. Para mí, cuenta a mí como hacen como siempre, un tapadito para llevarse ellos gran parte para su campaña. Bueno, de alguna manera se compraron más de 500 mil, casi medio millón de dólares, casi medio millón costó esos 2 helicópteros, del cual ya no vemos a ninguno volar, ¿no? Así es. Decía por ahí un vecino que le tiran con una onda y se lo bajan, dice, ¿no? Entonces, pero aquí lo... Siempre engañado, estamos engañados por las autoridades, la verdad, vivimos engañados con las autoridades. Ya creo que es tiempo de cambiar completamente a todas las autoridades. Pero de todas maneras... Ahora están cambiando de nombre, cambian nombre del partido, pero son los mismos personajes. Claro. Están cambiando los nombres del partido, pero son los mismos personajes. Ya sí. Nadie quiere Chimpún. Ya nadie, porque ya está Chimpún, está muy vapuleado. Es la misma puso. Es la misma chola. La misma puso. Con diferentes zapatos. Sí, están cambiando nomás, pero son los mismos. Muy bien, yo quiero agradecerle a Arturo Cárdenas Ayaín, teniente gobernador del Callao, de la zona sur del Callao, por estar con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Cualquier tema de su labor, de su labor como autoridad del Callao, en la cual podamos apoyarlos, aquí estamos y encantados, no solamente para criticar, sino también en muchos casos, como es su caso, para agradecer a las autoridades, porque nuestro invitado Arturo Cárdenas ha venido también hoy, el día de hoy, y vino también para agradecer porque dentro de poco va a estar inaugurado este colegio que se ha convertido en un cuartel de la policía y que va a darle de alguna manera seguridad a esta zona que ustedes tanto la querían, ¿no? No es de repente la mejor solución, pero por lo menos van a tener ustedes una más tranquilidad, ¿verdad? Y eso fue también un pedido de ustedes. Acá tengo yo las cartas que solicitaron con las firmas de los vecinos. ¿A quiénes les solicitaron? Estamos a la DRET, al Ministerio del Interior y al Gobierno Regional. Y al Gobierno Regional, sí. ¿No? Y finalmente ya se va a cumplir esto y hay que agradecer de alguna manera. Sí, hay que reconocer que al menos han hecho algo en ese sentido en seguridad gracias a la iniciativa de los vecinos. Muy bien, muchas gracias a Arturo Cárdenas Ayaín y sus palabras finales de despedida. Muchas gracias por estar aquí. Agradeciendo la oportunidad que me da Prensa Chalaca en expresarle mi punto de vista y agradecer a las autoridades también por la gestión realizada y ojalá se pongan un poquito más las pilas en seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Nos piden, nos solicitan, y cuando regresemos estaremos con otro de nuestros invitados del día de hoy. Estás en tu programa Así es el Callao. Pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Hola amigos, Soy el doctor Ciro Castillo Rojo, es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Soy el doctor Ciro Castillo Rojo, es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día martes 30 de abril del año 2013. El día de mañana es el Día del Trabajador. Desde ya, desde aquí pues nuestro abrazo sincero. El día de mañana a descansar un poquito. Algunos seguramente saldrán, algunos la pasarán también con la familia. Pero el día de mañana pues es un día no laborable, en la cual pues también hay que darle un tiempito para la reflexión. Bien amigos, ya estamos con nuestros siguientes invitados y ellos son la maestra Guadalupe Vicente Gutiérrez. Ella es docente del Colegio de la Institución Educativa 4010 Rafael y Emilio Gómez. Paquillauri. Rafael y Emilio Gómez Paquillauri. Ellos vienen desde Oquendo, Callao, directamente a nuestros estudios aquí en la avenida Sáenz Peña, en el corazón del Callao. ¿Cómo está, profesora Guadalupe? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Agradecida que nos hayan invitado a su programa y para dar a conocer nuestro proyecto de la Institución Educativa 4010. Bueno, aparentemente pues es un proyectito de un colegito, pero ustedes no se imaginan lo importante que es esto. Hace poco estuvimos conversando con el teniente gobernador, el señor Arturo Cárdenas, y estábamos conversando de lo importante que es la labor de los padres de familia sobre los hijos, ¿no? Ahí la gente se queja de tanta delincuencia, y solamente le echamos la culpa a las autoridades, pero también son los padres de familia los que tienen que poner pues mano dura para que los hijos se enrumben por el camino del bien, por el buen camino. Y para esto personas como la profesora Guadalupe Vicente vienen realizando pues una labor muy importante, muy importante, porque trabajan no solamente con los padres, sino también con los alumnos. Y vamos a conversar con ellos, con ella y con la señora Vicky de la Cruz, que también está aquí con nosotros, lo importante de esta labor. Como profesoras, obviamente trabajan con los alumnos, pero no solamente pues le meten en el cerebro las matemáticas, la historia, lo que aprendan a leer y escribir cuando son niños, sino que además le dan un valor agregado a la educación que ellos imparten. Profesora Guadalupe, cuéntenos cómo es el proyecto que ustedes están realizando pues dentro de la institución educativa 4010 Rafael y Emilio Gómez Paquillauri. Miren, ese proyecto lo llevamos a cabo el profesor Efraín Rosel y la profesora Guadalupe Vicente. Ante la necesidad de tanto maltrato, tanta violencia que había en los niños, entonces nos vimos en la necesidad de abordar y ver qué podíamos hacer. Y hicimos este proyecto que se llama Escuela para Niños, Padres y Docentes. Estos tres entes trabajan en forma conjunta. ¿Para qué? Para tratar de trabajar la parte emocional, que los niños se quieran ellos mismos, que los niños se quieran y se valoren para hacer frente a situaciones de riesgo. Ahora, no solamente trabajamos con los niños, también con los padres, dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, de 8 a 12 y media, hacemos escuela para padres. ¿4 horas? No, no es 4 horas, casi de ocho, saquen la cuenta, lo mismo que trabaja su niño, hacemos con los padres, un promedio de 8, 9, será 5, 6 horas. Ajá, 5, 6 horas, sí. ¿Eso los sábados? No, hacemos, puede ser un viernes, puede ser un jueves, o sea, según tenemos un cronograma. Pero un día a la semana. Un día a la semana, por ejemplo, ¿en qué cosa nuestro proyecto? Tenemos 4 talleres para niños, 3 talleres para padres y 3 talleres para docentes. Los docentes también, porque ustedes saben que tantos problemas que hay, a veces el docente no sabe qué hacer. Entonces, trabajamos también la parte emocional de los docentes, en todo en forma conjunta. Ahora, ya hemos tenido ya nuestro primer taller de niños, que fue el 27 de marzo, que se llamaba Soy Así y Me Valoro, que hemos trabajado de 8 a 10 de la mañana, sesión de tutoría de 10 a 10 y media su refrigerio, y de 11 a 12 la segunda parte. Y cada niño se iba feliz porque se llevaba su pin. El pin es una insignia del taller, y en cada taller se van llevando eso. ¿Y cuál es la novedosa? Que trabajamos con dinámicas. Botamos las mesas, botamos las sillas y nos vamos todos al piso a trabajar. Ajá, qué bien, qué bien. Y no saben lo importante que es este trabajo que vienen realizando, porque no se trata solamente de la represión, sino que ustedes están formando a los futuros ciudadanos para que luego no nos estemos quejando de que se forman pandillas, de que la delincuencia aquí y allá, sino que este trabajo debería ser más apoyado incluso por las autoridades, con la finalidad de que los jóvenes, desde niños, se vayan formando pues en un ambiente seguro, pero sobre todo consiguiendo pues los valores necesarios para, como usted dice, defenderse de situaciones riesgosas, ¿no? ¿Y cómo toman los padres de familia esto? Porque hay muchos padres que trabajan también y no pueden estar, digamos, yendo a estas reuniones. ¿Ustedes tienen ahí problemas o todos van y colaboran en la asistencia? Cuando hacíamos anteriormente nuestra escuela para padres, llamábamos a tantos padres, solamente asistían 10, 20, mire, y con esta escuela para padres, los padres como que se han concientizado a través de sus hijos. Sus hijos, ¿qué hacemos? Ya desde faltando 2, 3 semanas, papito, pide permiso, papito, por un día que pidas permiso en tu trabajito. Entonces ya vamos concientizando al padre y el padre ya va asumiendo que es su escuela. Y hemos tenido en este último taller 280 padres asistentes. Entonces, para nosotros es un logro. ¿Cuántos? 280 padres, en la cual hemos trabajado en forma simultánea por ciclos, y en cada salón había un psicólogo que hemos también tratado de buscar, que sea, porque no tenemos dinero, todo sea a honore. La DREC nos ha apoyado en cuanto a los psicólogos, y los profesores trabajaban con las dinámicas. Yo agradezco bastante el empeño de los profesores, porque los profesores están dando un tiempo más. ¿Por qué? Porque queremos salvar a nuestros niños, queremos que nuestros niños se quieran para ver, ya no ver tanta violencia, no claro. ver tanta, tanto bullying, de repente tantas muertes, que a veces no sabemos lo que piensan en las cabecitas, o de repente los niños se sienten solos, y estamos abarcando esa parte, la parte emocional de ellos, que ellos se sientan que es el centro de nosotros. Claro que sí, es importante, como le digo, esta labor, y vamos a conversar también con Vicky de la Cruz, ¿ah? Ella es docente también de la institución educativa 4010 Rafael y Emilio Gómez Paquillauri. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Usted también viene directamente desde Oquendo, Callao. Por supuesto, es mi primer año que estoy trabajando en ese colegio. ¿La población escolar de cuántos alumnos son? Son más o menos como 500. Ya. Saludándole también a nuestra directora Dora Jiménez, quien también ella nos apoya bastante. Incluso ha salido en un taller ella de niñita, ¿no? Haciendo nuestras dramatizaciones. Hemos tenido el último taller, que ha sido el viernes 19 de abril, en Buen Trato, ¿no? Ajá. Hay todos los profesores, todos, hasta el servicio administrativo, apoyado haciendo sus talleres. Ajá. Y el tema era el Buen Trato. Buen Trato. Qué bueno. Hemos hecho ahí una escenografía, nos ha salido muy bien, hemos tenido felicitaciones de todos los padres de familia, contentos ellos, han trabajado, han llenado sus papelotes, todo lo que ellos también, ¿no?, nos piden a nosotros en los talleres, y bueno, ¿no?, lo más que todo que se llevan ellos es en la forma como, ¿no?, los profesores dan por ellos. Y como dice, ¿no?, acá la profesora Guadalupe, quien es nuestra líder para nosotros también, porque, ¿no?, es un proyecto muy bonito, y tratar de que ellos trabajen como son, profesores, padres de familia y niños. Uh-huh. Es un programa muy bonito, un proyecto muy lindo. ¿Cuándo comenzó este programa, profesora Guadalupe? Mire, el año pasado lo tuvimos, fue el piloto, que lo llevamos a cabo. Pero este año ya lo hemos hecho con más fuerza. Como todo programa piloto, hemos visto nuestras debilidades, y este año ya hemos tenido con las debilidades, ponerlo como fuerza. Claro. Y estamos logrando, entonces el proyecto se ha hecho más grande. Ahora también, un profesor que trabajaba en nuestro colegio se ha ido de su directora al colegio Bonatti, y también está llevándolo a este proyecto. Entonces ya somos dos colegios que estamos trabajando, 4010 y el colegio 4016 Bonatti. Ajá, o sea que en realidad si las autoridades se preocuparan en apoyar estos proyectos, realmente sería un trabajo muy importante para la disminución de la delincuencia, ¿verdad? Porque no solamente es cuestión de trabajar con los alumnos, sino que ustedes también han logrado, trabajar con los padres de familia, que son, pues, el tema más importante para que puedan tener una buena crianza con los alumnos. Ajá. Claro, mire, como dice nuestro lema, trabajando en equipo. ¿Cuál es el trabajo en equipo? Acá es profesores, docentes, personal administrativo y padres de familia y niños. Si todos trabajamos en forma conjunta, nuestros niños, vamos a sacar niños para el futuro, niños claro, felices. Claro, claro. Vamos a evitar tanta violencia que sale por la televisión, tantas tragedias, vamos a evitar a través de ellos, trabajando la parte emocional, hasta de nosotros mismos. Trabajamos con los padres, ¿qué quieren ellos? ¿Cómo se sienten? Entonces, eso es lo que queremos, trabajar la parte emocional de todo, hasta de los mismos profesores. Entonces yo agradezco bastante a los profesores, a los padres, a los niños, porque los niños ahora esperan, señorita, ¿cuándo nos toca nuestra escuela para niños? Ellos han asumido su escuela para niños. Entonces yo quisiera que los demás colegios lo llevaran a cabo, porque no solamente es dar conocimientos, es... ¿Y usted lo hace como parte de su trabajo de docente? Como parte del trabajo de docente. ¿O usted, digamos, la DREG le paga para hacer ese trabajo? No, no me paga. Es una iniciativa propia. Es una iniciativa propia, es un proyecto del colegio. Qué bueno, y en realidad necesitamos más, digamos... Guadalupe Vicente, para que puedan organizar y llevar a cabo este proyecto. No solamente Guadalupe Vicente, sería Efraín Rosel, sería Vicky, sería Nilton, sería Solán, sería Jorge, sería Dora, todas las personas que trabajan en mi colegio, la señora de la puerta, serían todos, porque todos trabajando hacemos el proyecto. En equipo, ¿no? Trabajando en equipo, es eso. Bravo, como tiene que ser. Díganos, señora Vicky. Ay, también la directora Dora Jiménez. Sí, recalcando, quisiera saludar... no sé si me permite. Adelante, sí, a usted. Hoy, porque los psicólogos nos han apoyado, y creo que hoy día es el día de los psicólogos, ¿no? Sí, sí, sí. La señorita Isela. En especial el al de día Isela, del por psicólogo, supuesto. Efectivamente. Uh-huh. Y para qué también, ¿no? Como dijo acá la profesora Guadalupe, tenemos el apoyo también de la DRE, que están, ellos están felices de haber hecho el proyecto, ¿no? De... Claro, y el proyecto yo lo veo, comenzamos chiquitos, mire, ahora se está haciendo grande, ya nos apoyó transitando, nos ha apoyado explorando, Faber Castell también nos está apoyando con politos para obsequiar en los talleres. Entonces, lo que queremos es que este proyecto se haga grande, que los demás colegios lo tengan, de repente ir a nuestro colegio, nosotros le vamos a informar cómo se lleva a cabo el taller, de repente lo podemos... ir a su colegio, a los profesores. Hacer una demostración. Claro, eso. Claro, qué bueno. Porque qué usted importante. Sabe que todo proyecto no se puede quedar en uno solo. El proyecto tiene que ser, crecer. Nosotros lo hacemos para todos, no lo hacemos para nosotros mismos. Qué importante, qué importante. Ojalá que las autoridades nos estén escuchando y puedan apoyar pues a esta iniciativa tan importante y aunándonos también. Ah, otra cosita más. El año pasado, por ejemplo, la Bacus, al final del taller nos donó acreditación para todos los padres y todos los profesores y todos los niños que se llevaran su certificado. Ah, yo pensé escuela. Que se iba a la Bacus su cerveza, pero era su claro, certificado. Eso es muy aparte. Ah, muy aparte. No. Pero por lo menos su certificado. Su certificado lo dio, y este año también, al final, los padres saben, al final del taller, que es en diciembre, todos los niños, todos los padres se llevan como certificado satisfactoriamente haber asistido al taller. Padres, niños y docentes. Muy bien, muy bien. Sí, adelante, que sí. Ya el tiempo nos... Hay que aprovechar. Claro, adelante. Sí, quisiera el apoyo de repente, ¿no? Una Navidad por los concesionarios, ¿no? A ver si, al menos que somos del Callao. Claro. Para este colegio Kendo, Paquillauri, 4010. Ojalá que se acerque. Nuestras autoridades pues apoyen a esta iniciativa de el colegio 4010 Rafael y Emilio Gómez Paquillauri. Claro. Donde las profesoras pues se han puesto las pilas y de alguna manera están haciendo una labor muy importante extraescolar, ¿no? Donde están dando de su tiempo, sus conocimientos, para poder darle un buen futuro a nuestros jóvenes, a nuestros niños chalacos. Y me aúno pues al Día del Psicólogo. Al Día del Psicólogo, justamente aquí nuestra producción nos había puesto el Día del Psicólogo. Acá está en la pauta, que el 10 de octubre. La Organización Mundial de la Salud declaró Día Mundial del Psicólogo. Sin embargo, en cada país adoptó su fecha especial para celebrar a sus psicólogos. En el año de 1980, durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, presidido por Francisco Morales Bermúdez, se da el decreto 23019 de fecha 30 de abril, por el cual se crea el Colegio de Psicólogos del Perú como entidad autónoma de derecho. Así que... feliz día, pues, a nuestros psicólogos chalacos y a nuestros psicólogos de todo el Perú. A ver, miren, lo que quisiera es darte el lema, que es, tú eres importante y yo también. Entonces, a través de ello, llevar que todos somos importantes, seamos como seamos, somos importantes. Entonces, si alguien está interesado en que les ayudemos a llevar a cabo este proyecto, pueden acercarse a nuestra institución educativa 4010, Rafael y Emilio Gómez Paquillauri, y comunicarse con la directora o con la profesora Guadalupe, que soy amiga de todos, esperando que todos lleven a cabo el proyecto. Eso es lo que quiere. En Oquendo, Callao. En Oquendo. Y si alguien quiere apoyarnos con alguna donación, estamos aptos a recibir, sea lo que sea. Eso es lo que quiere. Ajá, claro, claro. Por cierto, sobre todo eso, ya que aquí hay que recalcar que las maestras, que las docentes están dando su tiempo para que de alguna manera este proyecto salga adelante. Yo en realidad le agradezco su presencia desde Oquendo, Callao, hasta acá, y no solamente eso, sino que las felicito y esperamos que alguna autoridad, que alguna empresa privada pueda también apoyar esta iniciativa, porque de replicarse esto en diferentes colegios con ese entusiasmo, como nos ha contado la licenciada, la profesora Guadalupe Vicente Gutiérrez, yo creo que se estaría previniendo y se estaría luchando también contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana aquí en el Callao. Claro, lo último es agradecerle bastante a todos los profesores de mi colegio, a Nilton, Solange, Gladys, Irma, a todos. Y a Dora Jiménez. Y a Dora Jiménez. Y también al profesor Efraín, que está en el 4016. A todos sus profesores, porque gracias a ellos nuestro proyecto está viviendo. Es como nuestro hijito que está creciendo. Y queremos que crezca más. Y queremos que dé fruto. Queremos eso, que dé fruto. Más importante. Claro, porque al último nuestro fruto van a ser nuestros niños, que crezcan y crezcan bien, que crezcan alegres. Eso es lo que queremos, niños felices. Que se sientan orgullosos. Exactamente, ¿no? Yo estoy orgulloso de ser bajita. Yo estoy orgulloso, claro, claro, de ser negrita. Sí. Bien, yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros, a nuestros invitados, a la profesora Vicky de la Cruz, a la profesora Guadalupe Vicente Gutiérrez. Ellas, reitero, son del colegio, la institución educativa 4010 Rafael y Emilio Gómez Paquillauri, de Oquendo, Callao, que han venido pues a alegrarnos la mañana con este proyecto tan bonito que será seguro, estoy seguro pues de que otros colegios también lo adoptarán y en algún momento las invitarán para que ustedes den alguna charla acerca de este importante proyecto. Claro. Que revalora pues a los niños y a los ciudadanos del Callao. Muchas gracias. Claro, gracias y agradezco por la oportunidad que me das de poder informar a todos del proyecto. Este proyecto, Escuela para Niños, Padres y Docentes, con nuestro lema, tú eres importante y yo también. Espero que pongamos un granito más y por el bien de nuestros niños y que trabajemos por ellos. Como te dije, no nos pagan más, entonces es un trabajo que estamos dando extra. Nos quedamos hasta fuera de nuestro horario. Entonces quiero agradecer a todos los profesores, a todos por el apoyo que están asumiendo con el proyecto. Y en especial lo hacemos por nuestros niños, porque los queremos mucho y queremos niños que enfrenten situaciones de riesgos y que ellos se sientan bien como son, sin presión, sin violencia, sin nada. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, señor Tulio Chávez, muchas gracias, y así es el Callao. Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y cuando regresemos estaremos con la doctora Amelia La Rosa. Ella es jefa del departamento de gineco-obstetricia del Hospital San José del Callao. ¿Ah? Así que nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y ya volvemos en tu programa. Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. Es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La columna del Dr. Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La columna del Dr. Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llegó para quedarse, llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. 11 de la mañana y 14. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Y vamos a enlazarnos rápidamente con nuestra amiga Ángela Campoblanco para conversar un poco acerca de este tema que ya habíamos tocado muy temprano, acerca pues de esta agresión que han sufrido varios periodistas chalacos y también periodistas de Lima por parte de algunas personas delincuentes que han estado pues en esta sesión de consejo en la municipalidad de Carmen de la Legua. Vamos a conversar con Ángela Campoblanco para que nos pueda contar un poco qué ha sucedido el día de hoy. Buenos días, amigos de Radio Chalaco. Buenos días, amigos. Aquí es terrible la situación que se ha vivido en Carmen de la Legua. Lamentamos mucho la agresión que han sufrido nuestros colegas. La sesión del consejo estaba convocada para las 9 de la mañana. Y bueno, lo que dice la hora. Antes de eso, cuando llegamos nosotros a Carmen de la Legua, ya había gente en la parte de afuera. Y cuando entramos a la sesión, había también gente en la parte de adentro, ¿no? Cuando se inició la sesión, ellos pidieron que la sesión sea en privado y hicieron salir al personal, salió el alcalde que permitió que se crearan los medios de prensa chalacos, ¿no? Que no fue muy del agrado el regidor Rubén Trujillo, que lamentamos que no nos haya querido tener ahí. Y por eso que la imagen, el señor Aldo Díaz, gerente de imagen, que en ningún momento tampoco respetó a los medios de prensa y que aún viendo que agredían a nuestros colegas, en ningún momento él defendida de sus colegas, ¿no? Bien, pero cuéntanos, ¿han habido agresiones y a quiénes agredieron y quiénes fueron los agresores? Bueno, yo estaba adentro de la parte de la, yo estaba adentro de la sesión ya en la sala de regidores. Lo que pude apreciar desde las ventanas del segundo piso es que los policías, bueno, había disturbios adentro, afuera, había mujeres, hombres, estaban todos siguiendo de qué zona sería, que se pegaron entre ellos. Y en el momento en que Lucila ha subido con Diógenes, Lucila de la revista Sí y Diógenes de la esquina, y también sé que ha estado Canal 5, han subido queriendo entrar a la sala de sesión de consejo. Lamentablemente en ese momento la gente de adentro salían diciendo que era una sesión cerrada, y en los empujones y en el bolondrón ahí ha sido que han sido agredidos los dos colegas, ¿no? Bien, bien, Ángela, queremos agradecerte por este despacho y por informar pues a nuestros amigos del Callao de lo que ha ocurrido pues en esta sesión de consejo en la municipalidad de Carmen de la Legua. Ojalá pues que todo esto se aclare y que las sesiones de consejo, como tú sabes, son públicas. El tema acá simplemente era de los regidores José García, Carlos Cos, Delia Garay, ellos lo que pedían era de que se anule la sesión del día 4 de abril por no considerar que había terminado de la manera correcta, porque ellos fue terminada en forma abrupta, por lo que mandaron una carta notarial pidiendo de que se anule el tema. Lo que pasa es que ellos no quieren anularlo porque ese día se aceptó un acuerdo para darle un aporte, un apoyo a la liga. Y ese dinero ya ha sido retirado, lo que aduce el señor García, que cómo ha podido desembolsar un dinero si es que no estaba el acta firmada, ¿no? Porque para poder desembolsar tenía que haber estado el acta firmada. Eso es lo que ellos están pidiendo, que se vaya nuevamente, que haya votación y que se anule. Otro pedido que tienen, que están pidiendo, fue que sea retirado del cargo el gerente municipal, ¿no? Y ellos tienen las pruebas respectivas. En ese tema están ahorita, todavía no terminan. El alcalde ha mantenido en todo momento la cordura, lamentamos mucho la actitud del secretario general de la Municipalidad de Carmen de la Legua, porque es una persona que dice que tiene derecho, pero en todo momento discutió con los regidores, no respetaba a los regidores, levantaba la voz, era prepotente, y él quería llevar solo la sesión del consejo, actitud que a él no le corresponde, porque eso le corresponde a quien preside la sesión, que es el alcalde. Claro que sí, claro que sí. Bien, te agradecemos este enlace telefónico, Ángela, y seguramente que estaremos en contacto para seguir informando de lo que viene ocurriendo pues en esta sesión de consejo de Carmen de la Legua. Muchas gracias. Bien, amigos, y nosotros seguimos con la información y ya estamos con la presencia de nuestra invitada, nuestra siguiente invitada del día de hoy. Y ella es la doctora Amelia La Rosa, jefa del departamento de ginoobstetricia del Hospital San José. Bueno, con ella vamos a conversar acerca de un tema que nos ha llamado poderosamente la atención. El 12% de adolescentes son madres en el Perú. Preocupante situación. Al menos el 12.5% de madres o mujeres embarazadas en el Perú son adolescentes, siendo el 9.9% madres primerizas y el 2.6% mujeres gestantes por primera vez, según lo revela la encuesta, la encuestadora demográfica y de salud familiar. Asimismo, en el Callao, el 10.8% de adolescentes ya son madres o están gestando por primera vez según diversos estudios, aunque los embarazos en adolescentes se dan en todos los estratos sociales, se ha observado que tienden a aumentar en familias que viven en zonas urbano-marginales y en condiciones de hacinamiento, manifestó la Coordinadora Nacional de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, Lucy del Carpio. Bien, y para comenzar y para conversar de este tema, ya está con nosotros, pues, como reitero, la doctora Amelia La Rosa, que viene pues directamente desde el Hospital San José. Antes que nada, doctora, muchas gracias por estar con nosotros y tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, señor Julio Chávez. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta cifra? Bueno, son cifras reales, ¿no? Y a las que tenemos que prestar mucha atención. Nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, de lo que es salud, cumplimos con dar no solamente atención a nuestras adolescentes, también hacemos prevención. Pero eso no es completo. Sí, en la casa, en el colegio, con las amistades, no se refuerza, ¿no? Sobre todo las maneras de cómo iniciar la sexualidad y cómo prevenir embarazos no deseados y gestaciones, ¿no? Mejor dicho, hacer también prepararles a las adolescentes para que cuando salgan embarazadas tengan una maternidad saludable y segura. Claro. Dígame, usted que es jefa del departamento de gineco-obstetricia del Hospital San José, que es uno de los hospitales más importantes del Callao por su ubicación geográfica, recibe una gran cantidad de pacientes. ¿Ha aumentado el número de embarazos en adolescentes? Bueno, con respecto al año pasado, nosotros tenemos casi la misma proporción. Por decir, partos en adolescentes, el 22%, tanto el año pasado como, el año 2011 y el 2012. 22%, la quinta parte de los partos que hemos atendido han sido de menores de 18 años. Uh-huh. Y con respecto a los abortos, el 16%. ¿Cómo abortos? O sea, abortos. Llegan ya, digamos, de haber abortado, llegan a atenderse al hospital. Sí, entonces nosotros manejamos la atención integral por etapas de vida. O sea, todas las pacientes que llegan al hospital son atendidas, ¿no? Entonces las dividimos también en adolescentes, en edad fértil, en personas que ya están en la etapa de la menopausia. Claro. Entonces, de todas esas atenciones, el 16%, por ejemplo, de los abortos son en menores de 18 años. Ajá, el 16% de los abortos son en menores de 18 años. Uh-huh. Y dígame, y digamos la persona más de más corta edad que hayan tenido que atender en el hospital San José, ¿cuántos años tenía? Está entre los 10 y 12 años. 10 y 12 años. Uh-huh. Han habido dos partos. ¿Dos partos? 2011, ¿no? Por ejemplo. El año 2012. 2011. Dos partos. 2011 hubieron dos partos. Entre 10 a 11 años. 10 a 11 años. Y entre 12 a 17, por ejemplo, 267 partos. 267 partos entre 2 y 17 años. Menores de 18 años. Menores de 18 años. Ajá. ¿Cuántos niños, nacen en el hospital, San José diariamente? Tenemos un promedio de 8 a 10 partos, entonces, pero siempre hay adolescentes. Nosotros no decimos que han aumentado, porque la cifra permanece en el 20 a 22%. Se mantiene tal vez. Se mantiene, ¿no? Y en el tema de los abortos. Igual en los abortos. Se mantiene un poco. También, ¿no? Entonces, por lo menos en cifras estadísticas. ¿Y qué pasa con la juventud, mi querida doctora? Los jóvenes ahora, ¿desde qué edad empiezan a tener ya relaciones sexuales? O sea, ¿a qué edad en la práctica, no en la teoría, claro, en la práctica, el joven inicia una etapa sexual? Bueno, yo he traído una estadística donde dice, ¿no?, que el 45% de las mujeres han tenido su primera relación antes de los 18 años. Es casi la mitad de todas las adolescentes, ¿no?, que inician su vida sexual antes de los 18 años. El 41% de varones y el 21% de mujeres se han iniciado sexualmente, ¿no?, a esa edad. Y el 15% de casos de muerte materna corresponde a las adolescentes. O sea que también ellas son vulnerables a la mortalidad materna, que es uno de los desafíos grandes que tenemos en Milenio, ¿no?, para disminuir las cifras tan altas de mortalidad materna que tenemos. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como le digo, dentro de la atención a la parte asistencial, nosotros recibimos a todas las pacientes, les hacemos el tratamiento, ya sea del parto o del aborto, y les damos la prevención, que sería su método anticonceptivo. Ajá. Entonces, ¿y cuál es el método anticonceptivo que, ustedes le proporcionan o le, recomiendan a las personas que van al Hospital San José? Bueno, creo que eso es en general en todos los hospitales. Los métodos que más prefieren son los inyectables. Quizás porque las jóvenes no quieren estar tomando, por ejemplo, pastillas todos los días. Porque se olvida. Se olvida. Uh-huh. Entonces, tampoco tienen que estar con un dispositivo intrauterino, porque ellas tendrían que venir a sus controles y a veces no lo hacen. Prefieren colocarse una ampolla de Propovera que le da protección anticonceptiva por 3 meses, ¿no? Entonces, así se cuidan a la mayoría de las personas, uh-huh, por lo menos de las adolescentes que manejamos nosotros en el hospital. Bueno, entonces... entonces se viene manteniendo, digamos, este índice, por lo menos en el tema del Hospital San José, que bueno, es bastante concurrido, bastante concurrido. Y digamos, una madre joven tiene más riesgo de dar a luz que una persona que ya tiene una determinada edad. Claro, se supone que la fertilidad es entre las personas sobre los 19 hasta los 35 años. Por encima o por debajo de esa edad entran más a lo que es un embarazo de alto riesgo. Entonces, ese alto riesgo incluso que puede terminar en muerte materna. Claro, una niña de 10 a 11 años, como son estos dos partos que han habido el año 2011 en el Hospital San José, en realidad su cuerpo todavía no está ni siquiera desarrollado. No está preparado. No está preparado para tener otra vida. Sin embargo, ¿y esto afecta mucho a ellas? Por ejemplo, una niña de 10, 11 años que dé a luz, ¿los afecta psicológicamente, físicamente? Por supuesto, dentro del hospital tenemos una atención diferenciada a este tipo de pacientes, a las adolescentes. No solamente entran para atender el parto, sino que reciben una atención en psicología, en nutrición. Entonces, es una atención donde intervienen varias especialidades para, por lo menos, para que a partir de esa fecha tengan una maternidad segura, responsable, porque es una niña con otro niño, ¿no? Claro. Entonces hay que prepararlos de alguna manera. Y después vienen a sus controles, que incluye la atención psicológica y la de servicio social. No, tienen todo el apoyo que necesitan, porque es la maternidad, es responsabilidad también, ¿no? Claro, es responsabilidad. Bien, estamos con la doctora Amelia La Rosa, jefa del departamento de gineco obstetricia del Hospital San José, conversando pues sobre el alto índice de madres adolescentes que realmente nos llama la atención y que bueno, también nos hemos enterado, doctora, que muchas de ellas a veces no tienen pareja. Me refiero que el adolescente también, al ver que ha embarazado a su chica, a su pareja, huye, terminan. ¿Es así esto? Sí, pero ahora la legislación está cambiando. Nosotros, por ejemplo, teníamos muchas adolescentes prácticamente abandonadas, no solo por la pareja, sino por los padres. Muchas vienen de repente de provincias y no tienen a quién recurrir. Entonces, por ejemplo, entidades como los que albergan a esos niños huérfanos, a veces, después de mucho tiempo de trámites, llevan tanto a la mamá como a su recién nacido, ¿no?, para hacerse cargo de ellos. Pero ahora no, ahora la legislación ha cambiado, porque ya son como relaciones sexuales consentidas, solamente deben venir con la pareja, que debe ser mayor de edad, o con un padre o un familiar que se hace responsable. Entonces ya no necesitan tanto trámite, sobre todo para poder salir de alta, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, el apoyo está a varios niveles, ¿no?, en el hospital, porque no solamente se hace dentro del hospital, sino se hace las coordinaciones con la Demuna, con las otras instituciones que se hacen cargo de las adolescentes. Claro. Dígame, ¿y cómo ve usted el tema, tantos partos en adolescentes? Eso también tiene, digamos, un origen, y es seguramente la falta de información, la falta de educación que hay en los colegios y en los hogares para los hijos, para los escolares. Eso en realidad también es un problema, y eso, esa falta de información deviene en que también hayan personas o jóvenes adolescentes embarazadas. Claro, pero una de las causas es que papá, mamá trabajan, los chicos se quedan solos, a veces con suerte, con una tía, con una abuela, con un familiar, pero también a veces con gente que solamente viene, los atiende en la comida, en el aseo de la casa, que no les da ninguna atención ni consejo. Y ese es el peor riesgo. Es el peor riesgo. Entonces, ¿a quién sale, por ejemplo, cuando tiene un problema, un adolescente, a quién sale a preguntar? No es al papá, a la mamá, al profesor, a veces es a otra amiguita, a veces es a alguien que encuentra por el camino, y a veces mal informada es donde tiene problemas, no solamente en su sexualidad, sino en su maternidad. Entonces, uno de los principales problemas es lo que tenemos en casa. Entonces, ¿qué cosa nos queda a los padres? Y sobre todo a aquellos que trabajan. Por supuesto, ¿qué cosa queda? Aprovechar los pocos momentos que tienen con sus hijos a la hora que llegan, el fin de semana, de repente para hablar, para comunicarse. Claro. Eso es lo que falta. Comunicación. Entonces, ahora no es yo, te quedas en la casa, te encierro, no sales, no. Es decir, ¿sabes qué cosa? Tú haz lo que tienes que hacer, pero cuídate. No solamente para traer hijos a la casa, sino las enfermedades de transmisión sexual, dentro de ellos el SIDA. Así es. Entonces, el eso SIDA es lo que nos falta. Y hay otras. Comunicarse. A veces, como te digo, la situación está tan terrible, tan crítica en los hogares peruanos, que hay muy pocos momentos para estar con los hijos. Y ahora esos se tiene que comunicar por el inbox. Bueno, con los hijos. Claro, pero por el Facebook. Pero yo creo que ustedes, como periodistas, también nos harían un gran favor si, así como ahora, ¿no?, invitan a personas que pueden de alguna manera dar su granito de arena para que esto no siga desmejorando. Claro. Entonces, claro. Yo pienso que la prensa hablada, escrita, debe hacer bastante por lo que no se hace en los colegios. Antes habían cursos de relacionados con cosas caseras, ¿no? Claro. Uno sabía tejer, bordar, hasta los modales. Ahora ya no se presta atención. Lectura. Por supuesto, ya no hay. Incluso hasta el servicio militar, que de alguna manera encaminaba a los jóvenes. Un curso, ¿no?, de orientación y bienestar del educador. Eso se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, no hay momentos. Bueno, eso les hablaba con respecto a la casa. Entonces, pedirles a los padres que los pocos momentos que tengan con los hijos, que se converse. Como le digo, no de una manera represiva, sino comunicándose. Es decir, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Ustedes de repente ya han iniciado su vida sexual. Yo he tenido dos hijos y siempre he hablado así. Cuídate, porque nosotros es lo único que podemos recomendar a los hijos, aconsejarles, ¿no? Porque hemos visto cifras, casi la mitad de los jóvenes menores de 18 años ya han comenzado con su vida sexual. Y eso no puede ser reprimida, sino orientada. Orientada. Orientada. No, puede ser lo que debemos retardada hacer. Por mínimamente, supuesto, pero ¿no? Entonces, sobre todo no puede ser reprimida. No puede ser reprimida. Claro. Entonces, y en eso nos deben ayudar los profesores. Los profesores tienen que orientar también en los momentos que tengan, pero todavía dentro de sus clases. Es un tabú en muchos colegios hablar de ese tema. Sí, pero eso será tabú de repente para la persona mayor, pero los jóvenes lo hablan con mucha naturalidad. Sí. Y nosotros debemos estar a la altura de los jóvenes. Claro que sí. No, ya nuestro tiempo ya pasó. Ahora es tiempo de ellos. Tiempo donde para nosotros de repente el hecho de besos y abrazos era lo máximo. Ellos no. Ellos comienzan ya con contactos sexuales como desde una cosa tan edad. Natural, y en ese aspecto uno tiene que orientar. No nos queda otra. Claro. Y ya como servicios de salud hacemos lo propio, ¿no? De repente brindando charlas de prevención. Muchas mamás vienen con hijos. Pero en los colegios no se brinda este servicio. Sí, se está haciendo, pero en poca escala. Quizás hasta los gobiernos anteriores solamente se limitaban a dar atención en la parte asistencial. Entonces ahora, sobre todo el doctor Lama, que está a cargo de todo el manejo de salud de la región Callao, está proporcionando todo lo necesario que tiene la atención primaria, los centros de salud, a donde uno primero va. Entonces ellos son los que nos están dando las charlas, las promociones de métodos anticonceptivos, la atención diferenciada para adolescentes. Porque ahora existe una gran variedad de métodos anticonceptivos que incluso los jóvenes desconocen porque por supuesto. No se les informa. Y sobre todo son gratuitos, ¿no? Entonces de repente son gratuitos los métodos anticonceptivos. En la farmacia cobra. Bueno, en la farmacia, les hablo de lo que damos nosotros en el sector salud, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Lo que ustedes dan, los métodos gratuitos. Todos los métodos. Tenemos pastillas anticonceptivas, inyectables. Pero hay también algunos que la religión católica los ha prácticamente condenado. La píldora del día siguiente. No, es que la píldora del día siguiente no es un método anticonceptivo. así como su nombre lo indica, es, me falló preservativo, se rompió el preservativo, estoy en mis días de peligro. Entonces, como una alternativa de emergencia, yo tomo mi pastilla del día siguiente. Del día siguiente. Pero el método anticonceptivo es el método que uno debe seguir preventivo, sobre todo. Mes por mes. Como le digo, en el hospital se brindan, incluso las personas que son muy religiosas, tenemos el método del collar. Pero las personas de... ¿El método del collar? Claro, es un para método... El método para las personas religiosas. En los adolescentes es un poco difícil, ¿no? Porque ni siquiera pueden con su cuerpo, menos van a poder estar cuidándose del color acá, el color allá. Ah, no. Ya, con colores. Entonces, acá nosotros preferimos iniciales, por ejemplo, con pastillas anticonceptivas. Pero los adolescentes está bien difícil, un adolescente está bien difícil que vaya a un centro de salud para pedir, digamos, un método anticonceptivo, ¿no? Creo que tampoco se lo darían ustedes a una menor de edad. Sí, nosotros sí damos, cuando nos demuestran pues que tienen relaciones consentidas, ¿no? Preferimos hacer prevención. Claro. Como le digo, la legislación está cambiando, ya nos está dando un poco más de campo para poder dar con naturalidad los métodos anticonceptivos. Pero adolescente que viene con un familiar, con papá, con mamá, pero no existe en la currícula de los escolares chalacos una hora a la semana, ni media hora a la semana, sobre el tema de anticonceptivos y paternidad responsable y temas de prevención ante el embarazo adolescente, ¿verdad? No hay. ¿Y usted sería de la idea de que se incorpore en la currícula esta información? Por supuesto, porque se supone que cuando nosotros ponemos a los hijos al colegio es para que le den una formación integral. No solamente que les den los cursos que debe llevar, claro, sino sobre todo porque ahí la preparación para su vida. ¿No? Los primeros cariños, claro, el primer amor contactos. En el colegio, ¿no? Claro. ¿No? El contacto, ¿no? Ahora es mixto y todo lo demás. Claro, y eso no es tan complicado. Es solamente informarse un poco, los profesores, o invitarnos a nosotros, que somos los especialistas, nos brinde un espacio pequeño en cualquier momento, ¿no?, de sus clases, y les brindamos una atención, incluso hasta con demostración, porque tenemos todo el arsenal anticonceptivo dentro de nuestras instituciones. Claro, una buena charla, ¿no? Claro, tiene que ser también, como yo insisto, que ustedes, que tienen pues todos los medios masivos de comunicación, de repente por ahí una iniciativa, claro, ¿no? Entonces, Importante la publicidad, la comunicación, porque usted se acordará cuando el preservativo, el denominado condón, era pues una palabra tabú, ¿no? Pero con el tema del SIDA y estas enfermedades tremendas, en realidad comenzaron a difundirlo tanto que ahora se ha vuelto prácticamente común, ¿no? Es común, hablarlo y es decirlo, necesario, ¿no? Y ahí se puede ver el poder de la comunicación, el poder de la publicidad cuando se quiere de alguna manera introducir algo, y en este caso es algo importante en favor de los jóvenes chalacos, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver este tema pues para también de repente aquí en nuestro programa tener un espacio que pueda apoyar a los jóvenes del Callao. Dígame para un poco para terminar, doctora Amelia La Rosa, dentro del hospital San José, ¿tienen ustedes algunos servicios dedicados a los jóvenes? Sí. Tenemos el PCEA, que básicamente es atención para los adolescentes, ¿no? Y dentro del departamento hay un consultorio diferenciado para adolescentes, no solamente para problemas de maternidad, sino también problemas ginecológicos, porque ahora es muy común que un adolescente tenga, por ejemplo, ovarios poliquísticos. Pero, ¿no? ¿Qué significa ovario poliquístico? Un ovario poliquístico es un tipo de ovario que da alteraciones en el ciclo menstrual. Ajá. Entonces la paciente, por ejemplo, viene preocupada que dos meses no tiene reglas, o que tiene sangrados anormales, o no le viene la regla, ¿no? Entonces, y hay un consultorio especialmente para adolescentes. Para adolescentes, ¿no? Inicialmente está funcionando los días martes, ¿no? Tenemos especialistas que han hecho maestrías en atención de adolescentes, que estamos como le digo, recién en la parte de instalar ese consultorio. Lo hemos tenido antes, pero cuando el hospital tuvo que ser mejorado, se prácticamente se dejó de lado, pero nuevamente lo estamos instalando. Entonces, lo que nosotros queremos es promover una actitud positiva acerca de la sexualidad. No, ahí es donde los profesores, los padres de familia y ustedes que son los comunicadores nos pueden apoyar. Claro. Porque hay que brindarle la atención real. No lo que se ve, a veces se dice o se encuentra por internet, que incluso tiene su dosis de morbo, no, sino lo que es real, lo que nos preocupa, ¿no? Después queremos que todos los adolescentes tengan acceso a los servicios de salud. Entonces, no solamente a los que tengan servicios especializados, sino a todos los hospitales. ¿Y van a ese consultorio, doctor? Sí, están yendo. ¿Mujeres están sobre todo? Mujeres también, y a veces vienen adolescentes hombres, ¿no? Porque ellos también quieren saber qué métodos pueden usar ellos, ¿no? Que son los preservativos realmente. En realidad los adolescentes no tienen una vida sexual activa. Son solamente circunstanciales sus encuentros. Entonces, ¿qué cosa van a pedir? Bueno, van a pedir sus preservativos, ¿no? ¿Y ustedes se los brindan de manera gratuita? Sí, sí, sí. Eso lo hacemos porque preferimos prevenir que lamentar, ¿no? Después, también queremos brindarles ahí en el PCA, porque ahí intervienen pues enfermeras, psicólogos, apoyan a esa transición de lo que es niño o niña a adulto. Entonces, hay una serie de charlas psicológicas que los preparan, ¿no? Claro. Entonces, pues, temas sociales y atenciones también de salud. Y por último, cuando ya la paciente ha salido gestando, promover una actitud responsable para la maternidad y la paternidad, ¿no? Todo eso se brinda en el Hospital San José. Lo brindamos, lo tratamos de hacer. Y claro, no solamente el tema, digamos, médico propiamente dicho de un embarazo, sino ustedes se preocupan en el futuro de este nuevo... Claro, ¿no? Entonces queremos que se vayan preparando los adolescentes que llegan por información, ¿no? Porque a veces hay algunos que sí son responsables y vienen, decían, bueno, yo ya comencé mi vida sexual, ¿cómo me puedo cuidar? ¿No? Pero también le decimos, anda al psicólogo para que te oriente, anda al nutricionista, porque tú necesitas también encaminar tu... Porque hay pacientes que son muy delgados o obesos, ¿no? Entonces, es una atención integral lo que brindamos, ¿no? Claro, o sea, no hay... y esto es gratuito. Es gratuito. O sea que no hay ningún pretexto para que adolescente salga embarazada de manera circunstancial de repente, ¿no? Sino que ahí se puede tener toda la información y bueno, y si sale embarazada también va a tener todos los cuidados necesarios. Todos los cuidados, es una atención diferenciada, decimos nosotros, porque entran una cantidad de especialistas, ¿no? Que les van resolviendo una serie de problemas para que su maternidad pues posterior no tenga ningún inconveniente. Bien, yo quiero agradecerle a la doctora Amelia La Rosa, jefa del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital San José, por haber estado con nosotros, y nuestro agradecimiento también muy especial a la doctora Jenny Dextre por esta colaboración. Ella siempre pues muy, muy interesada en que se difunda lo que se viene realizando, no solamente en el Hospital San José, sino todo lo que tenga que ver con salud para la población. Y en este caso, pues, de los adolescentes, que son un sector de la población muy importante, porque son, pues, los futuros ciudadanos del Callao. Muchas gracias, doctora, esperando que no sea la última vez, y tenga la seguridad de que esta conversación ha sido muy importante para nuestros, no solamente para los jóvenes, sino también para los padres de familia. Sus palabras finales y muchas gracias. Bueno, agradeciendo al señor Tulio Chávez por esta oportunidad que tiene Radio Chalaca para poder aportar con un granito de arena, sobre todo, como dice, ¿no?, él, a estos adolescentes que son los futuros ciudadanos, los futuros padres del Perú. Entonces, yo desde de mi parte, que estamos desde el Ministerio de Salud, del brindar atención en salud, nuevamente invoco a los padres de familia que se comuniquen con sus hijos, que hablen con sus hijos, que si ellos no tienen información, acudan a los establecimientos de salud donde sí se les va a brindar la atención, lo que ellos necesitan para poder desarrollar, como digo, su vida sexual, su maternidad o su paternidad, y después la responsabilidad como ciudadano que debe ser del Perú. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, nosotros, bueno, ya está con nosotros nuestros siguientes invitados. Ellos están ya aquí con nosotros y vamos a conversar con ellos también. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Once de la mañana y 47. Bien, amigos, y ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa. Estamos con nuestro amigo José Peralta Barrientos. Él es coordinador regional del Movimiento Independiente Regional Puerto Nuevo. ¿Ah? Muy original el nombre, Puerto Nuevo. ¿Ah? Vamos a conversar con él. Él es un conocido dirigente del sector MIPE del Callao. Y también es un joven empresario, ha impulsado propuestas regionales, las cuales fueron realizadas en favor de nuestros vecinos del Callao. Buenos días, José. ¿Cómo estamos? Amigo Tulio, muy buenos días. Un gusto estar acá en la radio de todos los chalacos y enviarles un saludo a toda la población chalaca que sea pues unos cambios verdaderos también. Bueno, ya está calentando el ambiente electoral en el Callao. Se escuchan voces, propuestas, ¿ah? Propuestas políticas. Algunos dicen también que algunos de unos movimientos están haciendo alianzas con otros movimientos. Es decir, se viene acomodando el panorama político rumbo pues a las próximas elecciones del 2014, ¿no? Las elecciones municipales y regionales. Y en este caso, Puerto Nuevo es un movimiento independiente regional. ¿Cómo nace Puerto Nuevo? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son las propuestas? Bien, gracias por la pregunta. Puerto Nuevo es un movimiento independiente, como tú bien lo has dicho, Tulio. Estamos sobre la búsqueda de los liderazgos regionales, ¿no? De la participación activa, ¿no? En la cual se va a insertar a un nuevo espacio político, porque es político, ¿no? Y tenemos propuestas importantes para el Callao. Ajá, Puerto Nuevo. Y este movimiento está en proceso de inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya se inscribió? ¿Cómo va la cosa ahí? Es correcto, estamos en el proceso de inscripción. En este esquema estamos trabajando con muchos amigos dirigentes que han estado muy, muy escondidos socialmente y que están saliendo a la luz y que van a hacer propuestas importantes al Callao. Y el nombre Puerto Nuevo, con tanta insistencia y con mucho cariño, le decimos de que es con la intención de un puerto moderno, con tecnología y trabajo permanente para los chalacos. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿Qué actividades vienen realizando ustedes ya como movimiento en estos días? Bien, nosotros seguimos trabajando con las bases, con un perfil bastante bajo. Tenemos los profesionales de primera línea que se han integrado a este movimiento y que están trabajando en el campo de la salud, ¿no? Especialmente en Ventanilla, ¿no? Con programas de educación en salud para que la población esté al tanto de enfermedades que se pueden ser inmediatas como una gripe u otras cosas que están en el campo de salud determinados, ¿no? Bien, amigos, estamos pues con José Peralta Barrientos, coordinador regional del Movimiento Independiente Puerto Nuevo. Bueno, es un movimiento más que se suma a los que ya existen, tú sabes, en este contexto electoral que ya viene calentando motores para el próximo, digamos, para las próximas elecciones municipales. ¿Algún líder, alguna persona que esté liderando este tema o los vienes liderando, digamos, tú? Y otra pregunta importante, ¿tienen ya ustedes candidatos en los diferentes distritos del Callao o vienen realizando recién esas evaluaciones? Amigo Tulio, como usted verá, somos un movimiento integrador, un movimiento participativo, pluralista y democrático. En esa acción, nosotros estamos en la búsqueda de líderes, dirigentes, que van a ser partícipes en estas elecciones municipales del 2014. Nosotros apoyamos las buenas gestiones, no atacamos a nadie. Lo que se ha hecho bien, se seguirá haciendo. Y lo que no se ha hecho, lo implementaremos para poder hacerlo. En esa función hay gente capaz en el Callao que puede dar mucho por la región y puede aportar mucho para una población que está a falta de trabajo también. Solamente es articular acciones para que este puerto sea mejor, ¿no? Sí estamos en la búsqueda de líderes dirigentes, por supuesto. Estamos en un precalentamiento electoral, pero falta bastante, amigo Tulio. No hay que desesperarnos, claro, ¿no? Todo con tranquilidad, todo con armonía y paz. Y todo va bien, o sea, el Puerto Nuevo va sobre una visión diferente de participación de gente que ha sido gobierno en autoridades y puede ser partícipe de esta también una nueva acción. Aplaudimos las buenas obras y seguiremos aplaudiendo, pero nuestra filosofía no es atacar a nadie, nuestra filosofía es trabajar por el Callao, porque nuestra única bandera es el Callao y vamos a implementar una marca hecha en el Callao. ¿Ustedes creen que aquí en el Callao se están haciendo buenas obras? Mire, ¿cuáles serían? Hay que ser honestos también. No podemos seguir atacando y atacando por una cuestión del poder. Acá yo soy consciente y somos conscientes de que hay obras que se van a hacer de importancia en el Callao. Tenemos la costanera del Callao, ¿no? Que eso va a dar una visión diferente como puerto. Eso está generando mucho trabajo, ¿no? Hay visiones que se han hecho importantes. Bahía Blanca, que nació sobre propuestas dirigentes. Esa propuesta de dirigentes existe en nuestros cuadros políticos, gente que ha hecho esas propuestas y que ahora son una realidad. El tema del fondo educativo, gente dirigente que forma parte de nuestro grupo de trabajo y político del movimiento Puerto Nuevo, que es el fondo educativo, que es el café, y que ahora se están capacitando los maestros. Entonces, hay propuestas importantes sin haber sido autoridad, pero sin embargo, se están haciendo realidad. Y me parece muy bien que el gobierno regional lo esté tomando. O sea, quien fuere la autoridad, vamos a apoyar lo que realmente se ha hecho bien. Y no, y volvemos a repetir lo mismo. Y lo que no se ha hecho, lo haremos. Bien, yo quiero agradecerles por estar aquí con nosotros en esta presentación prácticamente... como primicia, ¿no? Porque creo que yo no tenía conocimiento de este movimiento, pero está en camino, fortaleciéndose cada día más. Y digamos que esta es una de las primeras presentaciones, me imagino, públicas. Sí, sí, es una de las primeras presentaciones y yo agradezco la entrevista a su persona y a la radio de todos los chalacos, en la cual estamos dispuestos a resolver cualquier duda, cualquier pregunta, y es posible convocar a otros movimientos políticos cuáles son sus propuestas. Queremos rescatar cuáles son las propuestas por el Callao para poder ver una visión de futuro diferente. Yo pienso que el Callao marca un mundo diferente como puerto, ¿no? Y como gobiernos locales también tenemos que ser diferentes en la profesionalización, en la innovación de tecnología para poder avanzar en una gestión administrativa de desarrollo y en beneficio de la población de todos los chalacos. Yo pienso y estamos convencidos de que Puerto Nuevo es una alternativa de inyección política y dirigente. Muy bien, entonces ya lo saben, amigos, a Puerto Nuevo, este nuevo movimiento independiente regional que están haciendo y que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, tendremos más información de las actividades que vienen realizando, pues, en favor de la política y en favor de los vecinos del Callao. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales. Sí, más bien un agradecimiento público a su radio que usted preside, y también trayendo el saludo de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Sergio Castro Mesa, que es el representante legal de nuestro movimiento, y en el cual estamos inyectando pues esta acción de trabajo político en el Callao. Invitamos a los dirigentes y amigos a insertarse en un espacio político nuevo para que el Callao tenga pues una visión diferente. Ventanilla ya está trabajando, Ventanilla es el cambio, Ventanilla con la salud es el cambio de la transformación en el Callao, y va a ser el ejemplo piloto en el Perú. Ajá. Y vienen también buscando algunos otros candidatos en los diferentes lugares del Callao. Por supuesto, ya tenemos un líder que es bastante conocido y que realmente está haciendo un trabajo de base importante. No digo su nombre, pero ya Ventanilla lo conoce. Claro. Ventanilla lo conoce y va a dar mucho que hablar. Bueno, creo que es nuestro próximo alcalde. Bueno, ojalá que podamos contar con su presencia y que no sea la última vez. Esperemos tenerlo en otra oportunidad para ver qué novedades se vienen realizando pues en torno a esta nueva agrupación, a este nuevo movimiento independiente regional como es Puerto Nuevo. Muchas gracias. Y bueno, también quiero indicar que nuestro amigo José Peralta no ha venido con las manos vacías, ha venido con su presente, presente que estaremos, digamos, aquí juntando entre todos nuestros amigos que tenemos para que el próximo viernes, antes del Día de la Madre, estemos haciendo un sorteo cuyos ganadores pues serán publicados en el diario Prensa Chalaca. Así que atención a todas las madres de familia que nos escuchan. Ya estaremos informando cuándo va a ser nuestro sorteo del Día de la Madre, donde vamos a regalar canastas, artefactos electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera, para todos ustedes. Así que estén atentos pues a nuestro programa, porque muy pronto estaremos informando de cómo va a ser la mecánica de este importante sorteo homenaje a la Madre Chalaca. Bien, a nuestro amigo José Peralta Barrientos, muchas gracias por esta información. Esperamos tenerte en otra oportunidad para que nos sigas conversando y de repente diciendo quiénes son los próximos candidatos en cada distrito de este nuevo movimiento independiente regional Puerto Nuevo. Muchas gracias. Amigo Tulio, muchas gracias y muchas gracias a todos los chalocos e invitarlos a este movimiento político independiente de Puerto Nuevo, que es una opción de futuro por el Callao, invitando también a los funcionarios actuales de los que están haciendo una buena gestión e insertarse este nuevo movimiento que va a ser sensación en las próximas elecciones del 2014. Muchas gracias, amigo Tulio, y estamos acá disponibles para cualquier entrevista personal y sobre todo llevando propuestas por el Callao que tanto las necesita. Claro que sí, claro que sí. Así que ya lo saben, amigos, Puerto Nuevo, pues, el nuevo movimiento independiente regional. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. La hora exacta, 12:16:54. La hora exacta, 12:00. Bien, amigos, el tiempo nos ha ganado. El tiempo es un tirano y no perdona. Creo que hemos hablado de muchas cosas muy importantes el día de hoy. Sobre todo esto del embarazo en adolescentes. Mucho cuidado. Es una cosa que va creciendo como la barriguita. Día tras día, mes tras mes. Y es importante que haya muy, muy buena comunicación entre los padres y los hijos. Imagínense, muchos padres ni siquiera hablan con sus hijos y les van a hablar de anticonceptivos. Entonces, es importante que en los colegios se le pueda incorporar a la currícula una hora, siquiera, de este importante tema de, digamos, los anticonceptivos, el embarazo precoz y todos estos temas sexuales que tienen que ver con la sexualidad de nuestros jóvenes y adolescentes, para que después no tengamos que estar lamentándonos de tener, pues, un niñito más en el mundo. Y cuando a veces no hay dinero, no hay unión familiar, etc, etc, etc, todo esto se vuelve un dolor de cabeza. Así que, amigos, amigos, esperamos haber cumplido con todos ustedes en la información y nos vamos con este sinsabor de que muchos periodistas chalacos han sido, pues, agredidos en la Municipalidad de Carmen de la Legua, y todos los pormenores con fotos exclusivas el día de mañana en tu diario Prensa Chalaca. Bueno, conmigo será hasta el próximo jueves, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide, y el día jueves, este jueves después del feriado, ¿sí?, estaremos reencontrándonos nuevamente con todos ustedes para brindarles lo mejor de la información en El Callao. Que tengan ustedes muy buenos días.